Todo comenzó hace unos 8 años. Llegué a Granada y tenía unos vecinos que, como decían mis amigas, eran unos frikis. Cuando los conocí, solo hablaban de un grupo, Depeche Mode. Los empecé a escuchar y me enganché, y todo cambió aún más cuando los vi en directo en Barcelona y conocí todo lo que ello envolvía. Ilusiones compartidas, espera en la cola y la explosión final al verlos salir. Quizá ahora yo también sea una friki, no lo sé, pero espero ansiosamente verlos de nuevo. Será mi sexta vez y volverá a ser irrepetible.